Impunidad mediática. 75 años de asesinatos en los Pulitzer. Marco Lara Clark. Recientemente apareció en los estantes de las librerías mexicanas Asesinato en América, los grandes delitos de sangre de la historia norteamericana relatados por los premios Pulitzer, del editor italiano Simone Barilari. Y tengo razones para considerar la lectura obligada entre los reporteros interesados en el devenir de la investigación y la narración periodísticas, así como en las raíces de la violencia brutalizada en la sociedad estadounidense. Es una antología que se forma de las piezas periodísticas relativas a la cobertura de 8 casos de asesinatos atroces cometidos entre 1924 y 1999, de Illinois a Colorado, de Chicago Daily News a The Denver Post, distinguidas con los premios Pulitzer. Un par de esos 8 sucesos nos resulta más familiar por la relevancia del personaje implicado o por su impacto mediático global. Se trata del asesinato de John F. Kennedy en Texas y la masacre contra estudiantes adolescentes del Colegio Columbine en Colorado, en la que Michael Moore basó su documental Bowling for the Columbine, tan comentado en México. De los 6 restantes hemos sabido nada o casi nada, e incluyen secuestros, linchamientos, ejecuciones extrajudiciales y manipulación religiosa con sus predecibles toques de exacción y homicidio. Aunque cuidado, no es barata nota roja ni intento convencer a nadie de leer ese periodismo al que nos hemos ido habituando, que oferta violencia, sangre y miedo como un giro más de negocios. Más allá de tener en común el haber sido premiados con el Pulitzer, razón por la cual se les antologó, todas estas piezas denotan el enriquecimiento a través del tiempo, entre la primera de 1924 y la última de 1999, median 75 años, el enriquecimiento del método periodístico de investigar y exponer, que es parte del patrimonio de los reporteros y quienes a nuestra vez estamos obligados a honrarlo y seguir depurando. De dicho método, quiero comentar los siguientes aspectos que al mismo tiempo creo adquieren para nosotros la calidad de lecciones. 1. El reporterismo. No hay periodismo verdadero sin trabajo de campo, en la calle, reuniendo información testimonial y para la descripción de escenarios y personajes, algo alejado de esa idea absurda de muchos colegas de que nuestro trabajo es aportar indicios de tipo criminalístico, como si fuéramos peritos y hasta videntes. 2. Las fuentes. Puesto que no existe una sola verdad y particularmente el ámbito del delito suele caracterizarse por los claroscuros, al salir a la calle o perseguir información documental, el reportero busca la mayor diversidad de fuentes, haciendo verificaciones y contrastaciones, tendiendo siempre a relativizar lo dicho por toda fuente y resaltando aquello que cuenta con soporte documental veraz. 3. Las víctimas. Ceñirse desde el periodismo a la verdad histórica cuanto sea posible no se contradice con el respeto a las víctimas. 4. La moral y la ética. Al transcurrir en la línea del tiempo, a través de los casos puede percibirse que la moral personal de los periodistas y en general de la época, en virtud de la inevitable carga subjetiva del periodismo, determina cómo se refieren a las personas acusadas de los asesinatos, a las víctimas y a la comunidad. Pero de forma paralela, queda implícito que la ética profesional prevalece cada vez más sobre la moral personal. En ese sentido, el periodismo ha ido sofisticándose, aparte de ser cada vez más enfático en aproximaciones holísticas de los sucesos noticiables. 5. La narración. Al contar las historias no se intenta eludir la ineludible subjetividad, pero se evita la ficción. Esto es porque los periodistas, investigadores, narradores pretendemos narrar con base en hechos que estamos convencidos de que así sucedieron, a la vez que asumimos que no somos infalibles y hay siempre un margen de error. Ahora, ¿cuáles son mis historias favoritas? Por su complejidad y la de sus personajes, el perfil de quienes los cubrieron periodísticamente y su potencia narrativa, prefiero Leopold y Love, El crimen del siglo, Casa del hombre y Los ángeles de la muerte. No más hay que leerlas.